La caja de colores. Bueno, amigos, acabamos de escuchar qué les pareció El Manicero con Chucho Valdés. Un buen yacecito para seguir en esta tarde hablando de género. Digo, ya que hablamos de estos temas rudos, pues vamos poniendo también unas musiquitas leves, ¿no? Que nos vayan acompañando por este árido camino del género y de las desigualdades que muchas veces pensamos que pues nosotros nunca, pero que ahí estamos bien metidos. Y pues bueno, para continuar con el tema, ahora lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas definiciones de qué entendemos de toda esta onda, ¿no? Para empezar, vamos a hablar de qué es perspectiva de género. Esta se entiende como la categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo. Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación y evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias. Además, pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder. Es decir, cuando estamos hablando de perspectiva de género, estamos haciendo un énfasis en los roles que son asignados simplemente por la genitalización, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú eres mujer, has tenido históricamente una serie de roles asignados, y yo soy hombre, y he tenido históricamente una serie de roles asignados sociales, económicos, laborales y sentimentales, ¿no? Entonces, tener una perspectiva de género nos hace tratar de ver las cosas de una forma en la que podamos evidenciar estas asignaciones de que podemos llamarlas de cierta forma impuestas o asignadas por una genitalización. Y bueno, además estos roles son asignados sí por la genitalidad, pero a veces ni siquiera por eso, sino un poco como por el, digamos, el sexo al cual nos con el cual nos mostramos, o sea, es decir, con el género con el cual nos mostramos, ¿no? Porque hay, ustedes lo saben, hay personas que nacen hombres y después se dan cuenta en el transcurso del camino de que ese no es el género con el que se sienten cómodos y se vuelven mujeres. Entonces, o hay personas que están entre estos dos sexos, pero tienen, digamos, un look más parecido o una apariencia más parecida a una mujer, etcétera. Y entonces, de acuerdo a eso, es que se le ve o se le asignan roles sociales, ¿no? Sí, y aquí es importante algo que en la caja de colores nos interesa mucho recalcar, que la perspectiva de género, cuando hablamos de género, no solamente estamos incluyendo a las mujeres, como bien decías tú, la genitalización, sino también tiene que ver con un asunto de el lugar que ocupamos en este mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de perspectiva de género y roles asignados, también tiene que ver con los roles, por ejemplo, de los homosexuales. Los homosexuales son anatemizados, son excluidos porque su actuar no se limita o no se está sujeto a lo que tendría que ser lo común. Es decir, un hombre tendría que ser en esta cotidianidad, en esto común de los roles machistas, pues que le gusten las mujeres, que forme una familia, y cuando sucede que yo como hombre, si digo que me gustan los hombres, que quiero vivir con una persona de mi mismo sexo, pues hay toda una andanada, toda una serie de ataques, porque no estamos siguiendo esta línea de roles, de actitudes y de acciones que tendrían que ir como en línea con este tipo de sociedades, ¿no? Vamos a pasar al segundo punto, que es... Sí, bueno, pero antes... me gustaría decir que ese ya es todo un tema y a ver si después podemos tratarlo, porque de hecho también dentro de las relaciones homosexuales hay también estos mismos roles, se reproducen estos roles, es decir, dos mujeres en las cuales una es la que lleva los pantalones, entre comillas, y que reproduce todos estos roles que se le asignan a un hombre, y la otra reproduce roles que se le asignan a una mujer. Entonces también hay un poco eso en las relaciones homosexuales, pero ya eso es ahora sí que harina de otro costal. Sí, pues sí, ¿no? Es toda una dinámica, porque al final seguimos hablando de relaciones de poder, ¿no? Así es, y además porque también no hay que olvidar que uno tampoco puede desprenderse tan fácilmente del marco teórico con el cual fue criado, ¿no? De las costumbres, de la forma de ser. Entonces, cuando uno forma una familia, uno solamente tiene, por principio, tiene como referente a la propia familia. Entonces, tendemos a reproducir lo que conocemos. Es muy difícil y tiene que haber todo un proceso para crear familias distintas a las que nos tocaron y o con otros valores o con otras formas de relacionarse. Entonces, tiene que ver más con eso, de cómo nos educaron y lo que hemos visto, ¿no? Pero bueno, entonces, siguiendo con estos conceptos, vamos con el de la equidad de género. Esta es una estrategia para lograr la igualdad entre los sexos a través de la justicia, partiendo de la diferencia en oportunidades y derechos surgida de la asignación de roles sociales, establece mecanismos de compensación para lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades, así como acceso equivalente a los recursos, beneficios y servicios del Estado para alcanzar una distribución equilibrada de poder. Aquí este es un concepto bien interesante y bien polémico, porque si bien el concepto de equidad de género es necesario para que podamos alcanzar oportunidades iguales entre hombres y mujeres, hay una serie de políticas y acciones afirmativas que causan polémica en sí mismas. Por ejemplo, estamos ahorita escuchando que en la Cámara de Diputados se acaba de aprobar una ley para que haya 50-50 entre hombres y mujeres ocupando puestos de legisladores. Este tipo de acciones busca restituir esta exclusión histórica que han tenido las mujeres respecto a los hombres en el desarrollo laboral, por ejemplo. Pero aquí cabría hacernos la pregunta de si este tipo de acciones afirmativas realmente constituyen un avance hacia una equidad de género, ¿no? También las acciones de equidad de género buscan el tener el mayor acceso o un acceso igualitario a los medios de educación. Por ejemplo, en comunidades no necesariamente citadinas o también citadinas, todavía tenemos la idea de que las mujeres, que las mujeres vayan a la escuela y que estudien es una pérdida de tiempo, porque al final van a terminar trabajando, van a terminar siendo responsables de la familia. Entonces, pues, ¿para qué gastar recursos en la mujer si al final va a terminar de ama de casa? Entonces, lo que sucede de repente en esto es que los recursos se orientan y se gastan en el varón como el sujeto que va a ser el proveedor, y se deja de lado a la mujer. Entonces, esto nos muestra relaciones que son poco equitativas en este sentido, o en el aspecto emocional, o en el aspecto familiar, lo que hablábamos hace rato, el cuidado de los hijos, ¿no? El trabajo no remunerado y no reconocido por parte de la que se encarga, en este caso la mujer, en el mayor de los casos, del trabajo doméstico, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas acciones lo que tratan de hacer es ser un paliativo, pero no van al fondo del problema. El fondo del problema, pues, es el tipo de sociedad que tenemos y cómo nos relacionamos. Cómo se relacionan las personas de a pie y cómo se relacionan el poder o los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, cómo se relacionan con las personas, ¿no? Con los ciudadanos. Entonces siempre hay como esta relación de poder, y de una de las formas de relación de poder es precisamente el machismo. Entonces, esta cuestión, que es de raíz, no se ataca, no hay políticas para atacar esta forma de relacionarse, ¿no? Entonces, todos estos vienen siendo paliativos. En algunos casos son paliativos muy efectivos, como en el caso de la separación del metro, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con eso, porque hay un problema de violencia que tiene que minimizarse o tiene que prevenirse de alguna manera.

Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bueno amigos, estamos de regreso aquí en la Caja de Colores y acabamos de escuchar una rolotototota de Rubén Blades que se llama Sicarios. Rubén Blades siempre es un buen pretexto, siempre hay un buen pretexto para regresar y escucharlo, a pesar de que sea un personaje polémico, que estemos o no de acuerdo con sus posiciones políticas, creo que sus rolas siempre son dignas de atenderse. Además que pues la buena música siempre se aprecia. Ahora vamos a seguir con nuestro pequeño glosario de términos de género y vamos a hablar de qué es la igualdad formal y qué es la igualdad sustantiva. Bueno, pues la igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las personas sin distinción y requiere que esta protección sea igualmente accesible para todas las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos de aplicación individuales de esta ley. La igualdad formal parte de dos principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Por lo tanto, el derecho de igual protección de la ley significa que esta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares, e igualmente que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes. La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública. Esta es una parte bien importante de la lucha de los que queremos que haya sociedades igualitarias. La igualdad formal, aquí nos está hablando de dos conceptos importantísimos en el ámbito de la justicia para llevar a cabo o para resolver asuntos que implican desigualdad social por asuntos de género. Por ejemplo, hace poco nosotros en la Caja de Colores dimos a conocer un caso en donde a una niña de 14 años se le encarceló por dejar a su marido en una comunidad de Chiapas. Aquí cuando hablamos de la igualdad formal, en donde dice que trato igual a los iguales y trato igual a los desiguales, nos encontramos con que las mujeres han sido trato desigual a los desiguales, nos encontramos con que en efecto las mujeres han sido comúnmente desfavorecidas en tratos de la ley cuando hay asuntos de carácter familiar o penal. Por ejemplo, estamos hablando de Yakiri Rubio y todas las inconsistencias que hubo en su juicio, en donde ella pasó de ser la víctima a la victimaria. Cuando hablamos de trato desigual a los desiguales, estamos diciendo que debe de haber un trato especial, que no se les puede juzgar de la misma forma porque tienen en sí un rezago histórico y social que los pone en inferioridad de circunstancias, en inferioridad para poderse defender frente a otros. Entonces, esta es una parte muy importante que tenemos que entender cuando escuchemos juicios o cuando estemos inmersos en un juicio penal o familiar. Por ejemplo, cuando hay una situación de divorcio en donde la mujer por lo regular termina siendo desfavorecida en asuntos de pensión, en asuntos de resguardo y en asuntos de custodia de los hijos. No podemos tratarla igual, como si fuera un ente igual, con acceso a las mismas posibilidades de trabajo, con acceso a las mismas posibilidades de educación, porque históricamente no ha sido así. Entonces debe de haber una serie de normas que beneficien a el, en este caso a las mujeres, en la desigualdad que se encuentran en la sociedad. Obviamente tratos iguales a entes iguales nos suponen que debe de haber una igualdad en donde en la sociedad estamos hablando de términos igualitarios, en donde hemos tenido acceso y a las mismas oportunidades, en donde hemos tenido acceso a los mismos desarrollos. En comunidades indígenas, por ejemplo, las mujeres, por esto que llaman usos y costumbres, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a trabajos bien remunerados, incluso hay veces en que no tienen acceso ni al control de su mismo cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto es lo que estamos hablando con, tratos desiguales a los desiguales, trato desigual a los desiguales, con que haya una cierta carga a estos sectores marginados para que puedan estar en un futuro en condiciones igualitarias. Aquí nada más quiero aclarar que tampoco eso, lo que acabamos de decir, significa que estamos en contra de todos los usos y costumbres en sí. No. Porque hay algunos usos y costumbres que tienen que ver con cuestiones culturales de toma de decisiones. Pero, pues como lo decíamos en una ocasión pasada, los usos y costumbres no pueden ir contra ciertos derechos humanos individuales. Sí. Nada más. Y lo que pretende este concepto, pues lo volvemos a reiterar, es que haya una cierta, un cierto equilibrio, que podamos combatir este rezago. Y entonces esto es bien importante, esto de la igualdad formal, sobre todo en materia penal o en materia de juicios de ley, pues, para pronto. Es como decían las abuelas, no podemos medirnos con la misma vara porque de repente no estamos en las mismas circunstancias, así ¿no? Así es, claro. Por ejemplo, personas discapacitadas, aquí no solamente estamos hablando del género, también implica, por ejemplo, a personas con discapacidad. Aquí no nos vamos a mandar con mamadas de que personas con capacidades diferentes. Estamos midiendo personas que en igualdad de circunstancias no pueden realizar las mismas acciones, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de legislaciones que va para apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad. No me vengan con mamadas de que una persona que no tiene un pie o una mano tiene capacidades diferentes. No, evidentemente está en un rezago con respecto a todos los demás. De esto hablamos con trato desigual a los desiguales, de la misma forma en el género. Por ejemplo, a las personas homosexuales, ahorita estamos en un debate en donde si las familias que son integradas por personas de un mismo sexo tienen derecho a adoptar o no, ¿no? Entonces aquí estamos encontrándonos un trato desigual. ¿Por qué una persona que tiene relación, que ha decidido formar su familia con una persona de su mismo sexo, tiene que ser juzgada de manera desigual con respecto a lo que podríamos llamar una familia convencional? Así es, ahí sería un ejemplo de un trato desigual a personas iguales. Así es, ¿no? Bueno, siguiendo con el otro concepto, hablamos de la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es eso? Pues es la incorporación de criterios administrativos y laborales en empresas o instituciones que toman en cuenta las discriminaciones arbitrarias que tradicionalmente se dan entre los sexos, para promover que éstas se reviertan a través de políticas de equidad y de igualdad de oportunidades. Sí, cuando estamos hablando de la transversalización, lo que queremos decir es que las políticas públicas o las iniciativas que tome la parte privada o las organizaciones sociales sean para todos. Es decir, si yo en una institución pública, digamos una institución X, tomo iniciativas que vayan para la equiparación, la igualdad y lo equitativo en materia de género, esto abarque diferentes áreas, no solamente sea en lo laboral, sino también sea en lo judicial, sino también sea en lo social, sino también sea en lo educativo. Es decir, que las políticas que se tomen en materia pública abarquen todos los ámbitos de la sociedad, lo educativo, lo judicial, el acceso a oportunidades de desarrollo, que sea una generalidad, que no nada más las políticas se queden en un marco, en una instancia o en una sola área. Es un poco lo que ya venimos platicando. En la siguiente definición son lo que ya mencionábamos anteriormente, las acciones afirmativas. Estas son medidas temporales cuyo fin es acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General 25, considera la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación, sino como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, pues, aquí, esa es la definición hasta ahí. Lo que hay que acotar es que hasta el momento estas acciones pareciera ser que son las únicas. O sea, aquí nos está diciendo que son parte de toda una estrategia general, ¿no? Pero en la realidad no estamos viendo cuál es esa estrategia general. En la realidad solamente estamos viendo estas pequeñas acciones afirmativas. Sí, y el problema de esto... En una definición de política pública y en el quehacer de los que no formamos parte de la administración pública, sino que somos sociedades civiles, organizaciones no gubernamentales, es que de repente confundimos el fin con el medio. Una acción afirmativa es un medio para alcanzar un fin, y de repente en estas políticas de estos gobiernos que están medio extraviados creen que una política afirmativa es un medio. Y de repente puede resultar contraproducente, porque si nos quedamos nada más con que una acción afirmativa va a ser el fin para lograr una equidad, pues estamos en un verdadero problema. Para ilustrar esto, vamos a hablar de una acción afirmativa que es la separación de mujeres y hombres en el transporte público aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos el sistema de transporte colectivo Metro, que es el transporte que más se usa por los ciudadanos de aquí del Distrito Federal y por todos los demás habitantes de estados circunvecinos que vienen a trabajar aquí a esta parte del país. Pues bien, en las horas pico, en las horas de mayor demanda, se destinan 3 vagones exclusivamente para que lo usen las mujeres. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar el acoso sexual que se da en el transporte en el metro. Pero resulta que pareciera que esta es en sí un resultado, en sí es el final. Y nos encontramos con que, lejos de resolver un problema, solamente está causando un hacinamiento, solo está resultando que se vuelven insuficientes estos 3 vagones del metro, y que en un determinado caso no soluciona ningún problema. ¿Por qué? Porque al haber un hacinamiento, porque al no ser necesario, al no ser suficientes los 3 vagones exclusivos para las mujeres terminan abordando los vagones en donde suben los hombres. Y obviamente muchas de las veces terminan siendo víctimas de acoso sexual o de abuso sexual. Entonces, nos encontramos con que esta medida no sirve. Porque aparte, cuando salimos del metro, tienen que tomar muchas veces otro transporte público y ahí no hay una separación entre hombres y mujeres. Y nos encontramos aquí con que esta acción, que pudo haber sido un medio o para poder evitar el acoso sexual, pues resulta insuficiente. Entonces nos encontramos con que sí, puedes viajar en el metro, pero ¿y en los demás transportes qué? ¿En el demás trayecto hacia tu trabajo o hacia tu destino? ¿Cómo te encuentras? Sí, porque es parte de lo que estábamos diciendo anteriormente. No, no, estas acciones o estas acciones, eventos, como este puede haber muchísimos. Entonces, estas acciones, estos actividades, etcétera, lo que vienen a hacer son pequeños paliativos que de repente en ocasiones funcionan, en ocasiones no, pero a final de cuentas son eso. Aquí lo dice la definición de la Suprema de Toronja. Dice medidas temporales cuyo fin es acelerar la igualdad de la mujer, etcétera. Es decir, tiene que ser algo transitivo, algo que sea nada más en lo que tú estás aplicando una política que elimine todo este problema, ¿no? En este caso, de la acción que estaba hablando Ibrahim, de la separación en el metro, es una medida temporal que tiene que combatir la violencia hacia la mujer. ¿Por qué no funciona? Porque pareciera que es la única medida en el metro, por decirlo así. Pareciera que nada más son estas pequeñas medidas temporales las que se tienen, porque no hay una política pública general que nos esté diciendo cómo se va a combatir en sí la violencia hacia la mujer, ¿no? ¿Y de dónde viene la violencia hacia la mujer? Que ya también por ahí un poco hablábamos con los del Movimiento de Hombres por Relaciones Igualitarias, el MORESBI, ¿no? La violencia hacia la mujer también proviene de la violencia que el hombre está, ¿cómo se llama?, recibiendo. Entonces, eso no se está combatiendo y entonces es un círculo vicioso que no tiene una salida, porque entonces nada más nos quedamos en estas medidas que son temporales. Sí, porque no hay un acompañamiento en un trabajo de educación, en un trabajo de concientización. Otro ejemplo que yo sigo pensando que va a ser un gran fracaso es esto que hablábamos hace ratito, 50 y 50 en la Cámara de Diputados. Tiene que haber 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Qué nos va a llevar esto? A que esto nos está garantizando que vamos a tener a los mejores legisladores. Esto nos garantiza que lo único que estamos hablando es que se están dando acceso a las mujeres a puestos que anteriormente no tenían acceso. Pero esto nos va a garantizar que se va a legislar en una mayor equidad, en una mayor igualdad de género. Esto nos va a garantizar que se va a desarrollar un mejor trabajo legislativo. Cosas tan simples, por ejemplo, en la ley está estipulado que tú no puedes pedir, cuando solicitas a alguien para que labore en tu empresa, tú no puedes pedir ni edad, ni puedes pedir, ¿cómo se llama?, salvo en algunas excepciones donde se requiere, no sé, que cargues, etcétera, pero no puedes poner edad. Y no puedes poner género, no puedes decir se solicitan mujeres para X o se solicitan hombres para Y. No puedes poner eso. Y sin embargo, cuando uno abre las secciones del aviso oportuno o no sé, el periódico de su preferencia para buscar chamba, cuando tú los abres, te das cuenta de que se sigue sin aplicarse la ley. Entonces, esto que dice Ibrahim acerca de que si llegan más legisladoras nos va a garantizar que haya otras políticas, pues no lo creo, porque más bien lo que hay que ver es cómo se están haciendo las leyes y cómo se están reglamentando para poder hacer que se apliquen las leyes que hay al respecto, ¿no? Entonces, seguimos quedándonos nada más en el medio y seguimos quedándonos nada más en la puntita del iceberg. Sí, porque aparte se maneja un discurso que es muy peligroso. La justificación, una de tantas justificaciones para estas acciones afirmativas que en principio pueden ser correctas para lograr una mayor equidad, es el que hay acceso para las mujeres que históricamente han sido relegadas. Pero también hay otra justificación que es peligrosa. Cuando te dicen, es que las mujeres son mejores que... es que las mujeres van a desarrollar un trabajo mejor que, es que van a desarrollar mejores iniciativas que, bajo cuáles fundamentos, porque si bien no han llegado al acceso, comúnmente no se ha llegado por parte de las mujeres a puestos de poder, esto no garantiza absolutamente nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no se dan estos resultados que se están prometiendo? Pues que hay una andanada en contra de las mujeres y luego dicen, pues ya ves, ¿para qué? Si al cabo resultó lo mismo, ¿no? Porque también esto tiene que ver con lo mismo que hablábamos anteriormente acerca de los estereotipos, ¿no? El decir que uno de los géneros es mejor para hacer X cosa que el otro, ¿no? Las mujeres son más responsables que los hombres, las mujeres son más comprometidas que los hombres. No, una mujer siempre va a buscar lo mejor para sus hijos, más que un hombre, ¿no? O un hombre es mejor para trabajar y tomar decisiones de poder. Un hombre es mejor como jefe. Un hombre es mejor para cargar bultos. Entonces, todos estos son los estereotipos de los que hablábamos anteriormente. Cuando la realidad es, ya más adelante tendremos a alguien aquí de mujeres que nos platique, cuando la realidad es que hay muchas mujeres que no ven lo mejor por sus hijos, que no saben trabajar en casi nada, que no no son responsables. Hay hombres que tampoco saben tomar decisiones de poder, hay hombres que no saben cómo ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto tiene que ver con los estereotipos y ahí de repente estas acciones afirmativas están rayando con los estereotipos. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa, amigos, para no tampoco cansarlos de tanto rollo y ahorita continuamos en esta plática bien sabrosa. La caja de colores.

a fin de gozar de un tiempo de adaptación después del nacimiento o adopción de un hijo o hija, más allá de la incapacidad por embarazo ya contemplada en la legislación. Ah, este es un punto bien importante, que una licencia de paternidad es diferente a una incapacidad por embarazo. Esta medida ayuda a combatir la discriminación estructural contra las mujeres, basada en la asunción de que ellas son en mayor medida las responsables de la crianza y el cuidado de las y los hijos. En realidad, ahorita las incapacidades por embarazo también a veces se les llama licencias de maternidad, pero aquí lo está diciendo claramente. Esto es independientemente a ello. ¿Por qué? Porque la incapacidad por embarazo es un tiempo muy corto, ¿no? En el cual son algunos días antes y después del embarazo. Y aquí de lo que está hablando es de poder estar con el hijo el tiempo que un tiempo en el cual puede la persona estar en las primeras necesidades del hijo, ¿no? Sí, por ejemplo, hablábamos hace ratito de cuando uno como padre va y pide un permiso para poder estar en los primeros días del nacimiento del hijo en el hogar, pues prácticamente, si nos va bien, pues se ríen de nosotros. Esta es una figura que no estaba contemplada en la ley. Desconozco si ahora ya está contemplada en la ley, pero lo que quiere decir es que haya una compartición, una repartición del trabajo que implica cuidar a un hijo, criar a un hijo, porque aquí vamos a llamarlo como tal. Eso es un trabajo. Y la licencia de paternidad lo que está buscando es que haya una igualdad en la crianza y en el cuidado de los hijos, que no solamente la mujer sea la única responsable en este trabajo, sino también el hombre, que se vuelva responsable de este trabajo. Porque aparte, hablando ya en corto entre nosotros, pues cuidar a un hijo, si bien sí es un trabajo, también es una parte muy gozosa, y que los hombres también tendríamos que tener derecho. Es decir, yo veo esta licencia de paternidad en dos vías. Una es para ayudar, no, vamos a quitar esta palabra ayudar, para compartir el trabajo de la crianza de los hijos. Pero por otro lado, nos humaniza a los hombres, nos vuelve parte de la familia, nos está quitando este estereotipo del hombre proveedor y nos mete en un nuevo rol, en un rol de también integrante de la crianza, ¿no? No solamente el de llegar, revisar tareas, dar dinero, pedir cuentas, sino el de ir creando esta ciudadanía con los hijos, ir creando esta nueva forma de relacionarse en donde los dos padres, independientemente del sexo que sean, tengan la misma responsabilidad y el mismo derecho a inculcar los valores. Además, psicológicamente y emocionalmente para un niño siempre va a ser mejor que pueda convivir con las personas que son parte de su familia, ¿no? En el caso de las madres solteras, el niño convive con una sola persona, pero él va interiorizando que es una persona la que forma parte de, además de él, de su familia. Pero para el niño, psicológica y emocionalmente, es otra vivencia totalmente distinta el que vea a una persona que nada más entra y sale y no tiene convivencia con él, ¿no? Entonces también ahí hay otra parte. Pues bueno, vamos a seguir con la división sexual del trabajo. ¿Qué se entiende por ella? Entendemos la asignación diferenciada de empleos, tareas, labores, responsabilidades, habilidades y capacidades entre las personas en virtud de su sexo. Por ejemplo, el empleo de secretaria se considera más adecuado para las mujeres y el de bombero, pues más adecuado para los hombres. Y, por ejemplo, ahorita que mencionábamos este ejemplo, pues yo me quedé pensando y creo que nunca he visto una bombera, por ejemplo, ¿no? No he visto una bombera. Pero, digamos, en este estereotipo de repartir los trabajos o de pensar que un trabajo es más adecuado para una persona dependiendo de su sexo, pues nos encontramos en primera con una discriminación total, porque nosotros aspiramos a que en una sociedad igualitaria cualquier persona pueda hacer lo que sea. Obviamente va a haber trabajos especializados en los que se va a requerir de ciertos ciertas características físicas, pero que esto no implica que una mujer o un hombre no las pueda tener. Claro. Sí, así es un poco lo que ya veníamos diciendo acerca de los estereotipos, ¿no? Y en realidad sí, sí hay por ahí algunas mujeres bomberas, pero en efecto son muy pocas, tanto que de repente no sabemos si están ahí, ¿no? Entonces, más bien lo que hay que hacer es lo que tiene que hacer en una sociedad ideal es pues pedir los requisitos así como tal cual le hacen, pero no por género, sino los requisitos. Se requiere a alguien de tal complexión, de tal características, con tal formación, y punto. Los que lo tengan entrarán, y los que no, pues no. De hecho, ¿cuántas veces no hemos visto amigos, hombres que son muy delgados y mujeres que son bastante fornidas, ¿no? Entonces, ay, mamá. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero porque hay mamá también, eso es parte de lo mismo. Ya le salió aquí lo macho al imamín, al Ibrahim. Entonces, pues tiene que ver con lo mismo exactamente, ¿no? Tanto una mujer puede tener una corpulencia que le permita hacer X trabajo, como un hombre puede tener una delicadeza que le permita atender cuestiones que requieran más precisión, ¿no? Digamos, como ser enfermero o secretariado. Y no solamente es en el ámbito físico, sino también, y muchas veces se discrimina en el ámbito de lo intelectual, pues, ¿no? En esto que decíamos, ¿quiénes toman mejores decisiones? Uh-huh. ¿No? ¿Quiénes son mejores para la organización? ¿Quiénes son mejores para esto? ¿O quiénes son mejores para el otro? Pues no lo sé. La idea es que los mejores o el que tenga esa habilidad pueda acceder a ese trabajo sin que medie de por medio, sin que medie su rol social, pues, su, ¿no? Género. Su género. Uh-huh. Es decir, que alguien que pueda ser gerente de ventas de alguna empresa, pues no importa si es hombre o mujer. Que alguien quiere ser policía, pues no importa si es hombre o mujer. Sí, o además, en el caso de las mujeres, a las cuales socialmente al asignársenos ciertos roles tenemos ciertas habilidades que pueden ser un poco distintas a los hombres, pues bueno, podemos abordar los empleos o las labores desde una perspectiva distinta, y eso no quiere decir que no se pueda hacer. Así, ¿no? Es. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que en este mi compañera Natalia es mucho más experta que yo, que son los techos de cristal. Bueno, los techos de cristal refieren al conjunto de normas no escritas provenientes de la cultura que dificultan o impiden a las mujeres acceder a puestos de decisión, tanto en el ámbito público como en el privado. Se les denomina de cristal porque son hasta cierto punto invisibles y no provienen de una ley o política expresa. La existencia de techos de cristal constituye una desigualdad sustantiva porque refleja condiciones de discriminación de hecho, más no de derecho, enraizadas en la organización y estructura social que menoscaban, impiden o dificultan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Los techos de cristal o las... también hay otro concepto que se llama barreras de cristal, que ya en uno o dos programas vamos a traerles el texto de una argentina que habla exactamente de eso. Los techos de cristal son como leyes no escritas. Aquí lo está diciendo, son condiciones de discriminación de hecho, es decir, que suceden aunque no estén en las leyes. Cuando dice condiciones de discriminación de hecho, más no de derecho, se refiere a que es algo que obviamente no está escrito en las leyes, pero que sucede en la sociedad. Como por ejemplo, la forma en la cual las mujeres a veces no tienen los mismos sueldos, ¿no? En muchos trabajos no se dejan, a mí me pasó, te piden que no les diga, platiques con tus compañeros cuánto es lo que tú ganas. ¿Por qué? Porque te vas a enterar en determinado momento que estás ganando menos que ellos, ¿no? Y estás haciendo exactamente lo mismo. En mi caso yo hacía más, ¿no? Entonces, eso es un techo de cristal. ¿Por qué? Porque un techo es un tope. Es decir, ¿hasta dónde tú puedes llegar? ¿Quieres llegar muy arriba, hasta donde está el techo? No, ya de ahí ya no pasas. Entonces, las maneras en las cuales las mujeres se nos impide crecer en el ámbito extradoméstico, es decir, en el ámbito laboral, en el profesional, en el social, en el cultural, etcétera, etcétera, en el cívico, en el político, son estos techos de cristal, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con lo que estábamos hablando acerca del acceso de las mujeres a la vida política. Y que al decir, pues el 50% de las mujeres y el 50% de los hombres, eso es un paliativo que en el hecho no está funcionando, que sí está en el derecho, pero que en el hecho no está funcionando, y que no está atacando esto que es tan importante, que son los techos de cristal. Es decir, en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones civiles, ¿cómo se está dejando pasar a las mujeres? ¿O cómo no se las está dejando de pasar? Los techos de cristal son precisamente todas estas cuestiones que impiden que una mujer pueda seguir creciendo, ¿no? Se les paga menos, no se le dan los mismos puestos a pesar de tener las mismas capacidades, lo que decíamos, ¿no? La división sexual de trabajo. Si una mujer tiene una capacidad de liderazgo, no, y hay un hombre que también tiene la capacidad de liderazgo, primero se va a preferir al hombre, porque se entiende que el que tiene que ser líder es el hombre y no la mujer. Entonces, ahí en ese momento es, o más bien por esas cuestiones, esa es la causa de por qué no hay tantas mujeres diputadas, asambleístas, senadoras, etcétera, etcétera, porque están estos techos de cristal, yeah, que desde un principio están, ¿cómo se llama?, impidiendo que la mujer crezca, y ya después, ya cuando se dan cuenta de que hay una desigualdad, entonces dicen 50-50, pero la desigualdad vino desde la raíz. Sí, estaríamos hablando que, por ejemplo, para acceder en una competencia, para acceder a un puesto determinado, a igualdad de capacidades, hay una elección o una preferencia por el hombre, ¿a esto te referías? Uh-huh. Sí, así es, ¿no? Entonces, no se está dando esto que decíamos, igualdad para iguales, ¿no? Entonces, si ante la ley el hombre y la mujer son iguales, entonces de repente hay que ver cuáles son estas barreras que se están poniendo, y como esta hay muchísimas más, ¿no? Bueno, pues vamos a seguirle con las definiciones y ahora vamos a seguir con la brecha salarial. ¿Qué entendemos por brecha salarial? Bueno, la brecha salarial es la consecuencia económica de los techos de cristal. Aquí, si se dan cuenta, estamos como enlazando todo bien chido. Puesto que si estos existen, aunque las mujeres tengan un empleo, subsistirá una diferencia en la percepción económica promedio entre hombres y mujeres, dado que estas últimas se encontrarían ubicadas en puestos de menor rango. Sí, exactamente lo mismo que estábamos hablando, ¿no? A las mujeres se les contrata para otros puestos. Tú vas a ser la secretaria, tú eres la asistente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy difícil, de repente, que estén en los puestos de liderazgo. Y también cuando lo hacen, hay una diferenciación de salarios. Entonces, una brecha, ¿cómo se llama? Entonces se da esta brecha, más bien, sí, ¿no? Sí, porque encontramos que hay la brecha salarial se ve reflejada en dos aspectos. Uno, en el aspecto a trabajos iguales, pago desiguales. Y en la otra, a trabajos, es decir, no hay un acceso a los trabajos de igual forma por hombres y mujeres. Bueno, pues vámonos a un corte y seguimos aquí hablando de estas cuestiones tan, tan peliagudas. La caja de colores. de mi vida. Amé mucho ese querer, fue mi alma la más sentida. Me traicionó el muy bandido, qué ingrato y mal proceder. Él fue que me hizo querer, caramba, él me hizo creerme querida. En mi casa me encerré y llorando me quedé. Se olvidaron mis amigos, solo mi madre lloraba. Linda Guajira, mi son te llama. Yo quiero bailar, quiero gozar. Guajira, el son te llama. Pa' gozar, pa' bailar. Guajira, el son te llama. Pa' gozar, pa' bailar. Mañana por la mañana voy a acudir a una cita. Me espera mi noviecito juntito a la capillita. Le va a rezar el rosario a San Antonio bendito, pa' que le aumente el salario y poder casarnos prontito. San Antonio sí, San Antonio no. El salario sí, que se case no. San Antonio sí, San Antonio no. El salario sí. Acabamos de escuchar Guajira con La Lupe y Tito Mirabal. ¿Qué les pareció, amigos? Guajira, pues bien, Mirabal. ¿Qué dije? Sí, eso. Eso, acabamos de escuchar a quien acabo de decir. Ustedes sigan es con nosotros. Creo que también le dicen Guajiro Mirabal. ¿A Tito Puente? No. No, estábamos escuchando a Tito no Puente. Bueno, pues ya estamos por terminar nuestro programa. ¿Ustedes también quieren una patita? Vamos a ir con nuestra última definición y que también es polémica en sí, y que es, ¿qué son las cuotas de género y para qué sirven? Bueno, pues este programa, como podrán ver, es muy, muy serio. Y las cuotas de género son medidas especiales de carácter temporal o distinciones en el trato legal, con carácter objetivo, razonable y proporcional, dictadas con el propósito de incrementar la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión para remediar legalmente las desventajas de facto que las mujeres han enfrentado para acceder a estos. Las cuotas de género no desatienden el mérito personal ni discriminan en contra de los hombres. Un ejemplo de cuotas de género es la medida adoptada por un partido político de asignar un porcentaje de sus candidaturas a las mujeres. Bueno, pues este es lo relativo a las cuotas de género. Este de las cuotas de género es un asunto como muy polémico. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las cuotas de género porque es como veníamos hablando hace rato. Es como una acción afirmativa que pretende ser un fin en sí mismo y no una vía para solucionar la inequidad y la desigualdad de género. Pensamos que con las cuotas de género, o piensan los que las instalan, muchas veces desde el ámbito de lo público, que con esto van a solucionar las cosas, y cuando vemos que no es cierto, y vuelvo a repetir lo mismo, se entran o se afirman los estereotipos de que a cierto sector, a cierto género, se le dan las cuotas de género porque ha sido relegado históricamente, pero también porque son mejores para hacer algo, porque tienen más habilidades para hacer algo. Y esto no necesariamente es cierto. Y volvemos a decir lo mismo, cuando no se dan los resultados que se esperan, entonces viene una andanada y hasta cierto punto un retroceso. Mientras las cuotas de género no vayan acompañadas de toda una política pública que esté enfocada transversalmente en la educación, en la economía, en el acceso a los medios de producción, en el acceso a la salud, en el acceso a juicios justos, pues las cuotas de género solamente van a servir para ciertas prebendas políticas. Y en este caso también para los, ¿cómo se llama? Para el ámbito político, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya el tiempo ya lo tenemos un poquito encima. Entonces, pues más adelante vamos a retomar este tema y vamos a seguir en la siguiente emisión dando más definiciones de de todo esto que tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos, darles las gracias por habernos acompañado. Gracias a Nuestra Voz Radio por el espacio. Nos despedimos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Y hay que dar un agradecimiento a José Manuel Dib, que se está encargando de la transmisión de este programa en la cabina central de Nuestra Voz Radio. Como siempre, pues nos vamos con muchas más preguntas que respuestas. Dejamos un poco de musiquita para que ustedes sigan pensando y nos vemos en la siguiente emisión de La Caja de Colores. Y chao. Thank you.